Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos de encontrar pues proyectos emergentes y en esta ocasión pues estamos casi hasta el sur de la ciudad, estamos muy contentos y pues bueno, más que como ya saben, la tradición de Música Híbrida no es presentar al o a la artista, sino pues más bien que se presenten solos. Y bueno, me gustaría que nos dijeras cómo te llamas, si el proyecto tiene algún nombre en especial y así a grosso modo, de qué se trata lo que estás haciendo. Hola, soy Julia González. Estoy empezando un nuevo proyecto que hasta ahora no tiene un nombre específico. Solo estoy con mi nombre en este momento y iremos viendo qué pasa. Durante mucho tiempo he cantado, siempre he participado con otras personas y en otros proyectos. Y ahora estoy iniciando una nueva etapa en la que pues canto mis propias canciones, algunas. Otras son de cantautores y cantautoras, estoy haciendo interpretación y estoy iniciando con este nuevo proyecto a ver hacia dónde va yendo. ¿Cómo te empiezas a motivar a hacer un proyecto propio? ¿Y a ti por qué te interesa mostrar esta parte de ti? ¿Y cómo te inicias justo en la música? ¿Y por qué en la música? Mi historia musical viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Mi papá, Roberto González, pues es un músico que ha estado en la escena desde hace ya muchos años. Crecí con él, crecí escuchando el movimiento rupestre, crecí siempre rodeada de música. Y desde muy pequeña me di cuenta que me gustaba cantar, que era algo que disfrutaba hacer y pues lo fui haciendo con él primero porque era como pues el acceso más sencillo que tenía siendo más chica. Después con Betsy Pecanins durante varios años, fue mi maestra, empecé a cantar con ella, etcétera, y siempre pues disfrutaba mucho hacerlo con los dos y llegó un momento en que quería yo elegir las canciones que iba a cantar o yo expresar lo que yo estaba sintiendo y cantar mis propias letras, y entonces decidí que iba siendo momento, no por eso dejaré de participar en otros proyectos, pero quiero empezar con esto y empezar yo misma a expresar lo que siento. Oye, ¿qué tanto pesa el apellido de tu papá? Porque sabemos que también ha dejado y es con este álbum que grabó junto con Jaime López. ¿Qué pasa con Julia, que es joven y que quiere hacer esto y que quiere hacer su propio proyecto? Pues primero que nada, por ejemplo, ese disco para mí sí ha sido una influencia. Y no tanto diría yo el apellido de mi papá, sino crecí con él. Crecí con sus canciones, crecí con su música y es una influencia que está ahí, ¿no? Y que, pues, no es que yo quiera descartarla y tampoco es que pueda descartarla, ¿no? Y decir, pues no está, es imposible, ¿no? Crecí con eso, siempre va a estar ahí esa influencia de sus letras, de sus, de repente, armonías que son medio raras a veces y pasa, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, hay gente que de repente escucha una de mis canciones y me dice, ay, escribes como tu papá, o ay, esa armonía suena como las que hace tu papá. Pues sí, está ahí, ¿no? Todos tenemos nuestras influencias y no, pues yo no lo veo como algo malo, o sea, es con algo con lo que crecí, con lo que estoy, pero tampoco quiere decir que quiera hacer algo que sea exactamente igual, ¿no? A lo que él hace. Simplemente saber que está ahí, estar consciente de eso, e incluso su opinión musical yo la valoro muchísimo, ¿no? O sea, él fue el primero en conocer todas las canciones que yo he escrito, tal, él ha sido el primero en conocerlas, ¿no? Entonces, porque no solo es mi papá, sino que también he colaborado con él y parte de melodías, armonías, tal, las he aprendido también con él. Oye, la música, ¿cómo te... ¿Has estudiado oficialmente música? ¿Cómo obtienes todo ese conocimiento, Julia? Pues yo empecé a tomar clases de canto, digamos, desde los 6 años. Estuve en el coro de la Escuela Nacional de Música, de la UNAM, el coro de niños, desde los 6 hasta más o menos los 12 años. Entonces, durante todo ese tiempo, tuve una experiencia en la que aprendí, pues iba conociendo mi voz, que todavía no estaba del todo definida, ¿no? Porque era muy chica, pero siempre desde una perspectiva clásica, ¿no? Ahí. Después llegó un momento en que, justo cuando empecé a medio participar con mi papá, que me di cuenta que el canto clásico no era precisamente lo que yo quería hacer, ¿no? Y empecé a tomar clases con Gabriela Rodríguez, de los folcloristas. Durante, pues, un par de años me daba clases de canto, de piano, de armonía, como un poco de todo. Estuve con ella un par de años y después, más o menos a los 16 o 17 años, me enteré de la Escuela del Rock a la Palabra y decidí entrar ahí. Hice mi audición, fui. Por distintas razones de la vida, solo hice 2 años, ¿no? No hice los 4 que estaban como programados. Ahí tuve, pues, como muchas experiencias distintas, porque ahí sí había una parte... Bueno, entré a canto, ¿no? Como especialidad. Llevaba guitarra, composición, armonía. Era un poco como... pues más completo, ¿no? Venía un poco de todo. Ahí conocí a Betsy, que fue mi maestra de canto. Después de que me salí de la escuela, ella siguió siendo mi maestra durante varios años. Participé con ella y después seguí tomando clases. Hasta la fecha sigo tomando clases ahora con Nina Galindo. Y pues nunca he estado así como tal cual en una institución muy, ¿no? Muy rigurosa, pero sí llevo como 17 años tomando clases de canto. De repente para en algún momento o no. Entonces toda esa parte como musical y así, como un poco más escolar, digamos, sí ha estado y ha estado ahí presente. Pero también algo que pues me ha ayudado mucho y que ha sido la parte, pues no diría yo exactamente empírica, pero sí la parte que más de la experiencia, ¿no? De estar en el escenario, de compartir con músicos muy diferentes, ¿no? Por un lado, sí, con mi papá y con todos los músicos que están en ese ambiente y a su alrededor, ¿no? Todos músicos muy talentosos. Y también del otro lado, con Betsy. Eran otra clase de músicos, también todos muy talentosos, pero vienen de lugares un poco distintos. Y entonces también de ahí, de todos ellos y de, pues, estar en ensayos y escenarios y tal, también uno va, pues, va aprendiendo. Oye, Julia, ¿qué te parece si mostramos un poco de tu trabajo que estás armando para cerrar este primer bloque? ¿Y con qué canción nos iríamos? Ay, a ver, pues, creo que podría ser una buena canción, una que se llama Azul Profundo. Es una canción, pues, de las primeras, bueno, pues sí, que escribí cuando tenía, ¿qué tendrá? Como 7 años que escribí esa canción. Es una canción que le escribí a mi abuelo. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Julia González y regresamos en un momento. Yo comprendí que no dijeras por qué te fuiste sin avisar, pero por fin lo entendí. Necesitabas partir sin que te viera yo así. Ahora me siento tan sola, murió una parte de mí. En esa tarde de enero en que me quedé sin ti. Te llevaste tu sonrisa, me quedé sin azul profundo, se fundieron con el mar. Ahora me siento tan sola, murió una parte de mí. En esa tarde de enero en que me quedé sin ti. Ahora me siento tan sola, murió una parte de mí. tarde de enero en que me quedé sin ti. Poco a poco pasa el tiempo, ya no duele recordar. En las fotos que dejaste, por fin te puedo mirar. En las fotos que dejaste, por fin te puedo mirar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Julia González. Y Julia, también hay algo que me llama la atención. Estás tratando de dedicarte a la música ya casi al 100%, pero también estás estudiando otra cosa y estás a punto de recibirte. A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que estás haciendo y cómo podrías relacionar lo que estás estudiando o lo que vas a terminar de estudiar con la música? Uy, a ver, hago muchas cosas en realidad. Es que sí estoy en un momento en que hago muchas cosas porque hay muchas cosas que disfruto. Entonces, yo estudié Letras Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y sí, estoy ya por recibirme, entonces digo, ya no voy a la escuela, tal. Las letras para mí siempre han sido algo importante. ¿Por qué letras inglesas y no hispánicas? Esta canción que acabamos de escuchar, de Azul Profundo, les decía yo que se la escribía a mi abuelo. Mi abuelo era de Estados Unidos, entonces por eso yo elegí las letras inglesas, porque también era una parte, pues, de lo que soy, ¿no? Y de dónde vengo. Pero también yo decía, bueno, tal vez si aprendo si leo y la poesía y el ritmo y no sé qué, me ayude a escribir. Claro que después me di cuenta que en realidad, pues, es totalmente diferente, ¿no? La rima, el ritmo, tal, en inglés y en español no funcionan igual. Pero sí hay ciertas imágenes, ciertas metáforas que de repente leía y decía, ay, qué bonito, podría hacerse algo similar, ¿no? Quizás. Entonces, bueno, por ese lado sí es algo que disfruto mucho y que, pues, a ver, quizás en algún momento se pueda acercar más, no lo sé. Y la otra cosa es que trabajo en una asociación civil, que se llama Reflexiones AC, en donde hacemos trabajo con jóvenes, con mujeres. Y ahí, por ejemplo, me es un poco más fácil relacionar la música o el canto. El canto creo que es una manera de expresarse, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy una persona que a veces me cuesta un poco hablar, ¿no? O sea, esto de una entrevista de repente me cuesta un poco, pero a veces me es más fácil cantar, ¿no? Y expresar con la voz, no hablada, ¿no? Sino cantada, justamente. Entonces, creo que con todas estas personas, las emociones, tal, la voz es fundamental para poder expresar emociones. Y ahí es donde lo veo más importante, en esto que mencionabas. Doy clases de canto, sí, pero justo, no solo desde la parte, claro, doy técnica y tal, pero no solo desde ahí, sino también desde de dónde sale, por qué cantamos, de dónde llega, qué es lo que hay que expresar, qué es lo que queremos expresar, ¿no? Entonces, creo que tal vez con esa parte de mi trabajo me sería un poco más fácil relacionar la parte musical y emocional. ¿Qué tanto importa para Julia la letra y qué tanto importa la música para Julia? Es decir, ¿qué vale más? ¿La música o la letra? ¿Qué valoraría más, Julia? ¿Una buena letra o una buena música? Pues creo que las dos por igual. O sea, sí creo que la letra es importante y lo que estás diciendo también. Digo, la cosa con la letra, sobre todo, es que puede haber alguien que diga, ¡ay, qué bonito suena eso! Y otra persona que diga, ¡ay, eso está horrible! O lo que sea, ¿no? Entonces, digo, es muy fácil juzgarlo así, pero creo que en realidad la letra es importante porque la persona que lo está diciendo por algo lo está diciendo, ¿no? Quizás puede haber canciones que otra persona no entienda, ¿no? Diga, ay, ¿por qué habrá escrito eso? Pero quien lo escribió sabe por qué y sabe por qué tenía la necesidad de expresar eso, ¿no? Y la melodía, la música, pues también es fundamental porque hay canciones que pueden no tener letra, ¿no? Y expresar todo lo que necesitan expresar solo a través de la música o de la melodía, ¿no? Y no solo con palabras. Entonces creo que las dos cosas son, pues, fundamentales. Bueno, hasta ahora me es más fácil pensar en una melodía O de repente me encuentro tarareando y sin haber pensado necesariamente en una letra primero, ¿no? Entonces, sí me concentro en mis letras. Sí, también creo que estoy en un momento en que todavía estoy como iniciando en eso, ¿no? Entonces, de repente sí es mucho como que me concentro mucho en a ver la estructura y tal. Pero, por ejemplo, hay muchos otros cantautores que las estructuras no son tan, como tan rígidas, ¿no? Entonces creo que eso es algo que me gustaría lograr, pero creo que todavía estoy en el proceso de, como primero, iniciar por la forma y hacerlo como muy, pues sí, mucho más rígido, para después poder ser más libre en ese sentido. Entonces, a ver cómo se va dando. Oye, Julia, pues, ¿qué te parece si vamos con un segundo tema? ¿Cuál sería de esto que has grabado? Pues, puede ser una canción que se llama Lento. Es una canción muchísimo más reciente. Y, pues, a ver, ¿qué les parece? Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Julia González y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Julia González. Oye, Julia, ¿qué te pareció haber participado en el evento acerca de Leti Servín, que sabemos que tiene un problema muy serio? y que seguramente Led Zeppelin no se la debe de estar pasando muy bonito, pero eres una joven que está iniciando un proyecto y pues no sé si hayas oído a todos los proyectos y a todas las chicas que participaron, pero ¿qué te pareció esta escena que se dio en apoyo de sororidad a Leticia Zerbin desde tu punto de vista? Todas estas chicas, unas rockeras, otras más trova, lo que sea, pero toda esta escena, y si te agradó, ¿qué pasa con la mente cuando se enfrenta a Julia después de sacarla de ese nicho rupestre que es donde muchos te hemos conocido y de repente insertarte en un nuevo contexto musical? Para mí ese evento fue, bueno, fue por un lado fue muy importante para mí porque fue la primera vez que me presenté como solista, pero también fue muy bonito haber participado con tantas mujeres tan talentosas, ¿no? Leti sí está pasando por un momento muy difícil. Ella es una mujer a la que yo quiero mucho. También, por ejemplo, con ella en algún momento tomé un taller de voz. Y la conozco también desde hace muchos años. La he visto en el escenario. Me impresiona siempre mucho. Es una mujer muy fuerte. Sí está pasando por algo muy difícil, pero es muy fuerte. Y fue muy bonito ver ese concierto con tanta gente que fue, ¿no? A apoyarla. Y con todas las que estuvimos en el escenario, mostrando, sí, nuestro arte desde lugares muy diferentes, ¿no? Todas con mucho talento y saber que estábamos ahí por ella, ¿no? Y por apoyarnos, porque al final hay que apoyarse unos a otros. Julia, escenas de mujeres, escenas de hombre. Ahorita como que de repente encontramos este vínculo entre que se están armando escenas exclusivamente de mujeres y de repente vemos que los conciertos de cantautores hay demasiados hombres, y no por hacerlos menos, pero casi las mujeres son a cuentagotas. ¿Qué está pasando ahí desde tu punto de vista, Julia? Pues normalmente sí he participado un poco más en escenas con hombres, justo por la parte con mi papá. Los rupestres en su mayoría son hombres, ¿no? Digo, claro, está Nina, ¿no? También canté con Betsy, que también es otra mujer. Ellas dos son mujeres que en el blues, desde lugares diferentes, pero las dos en el blues han hecho cosas muy importantes. Aunque siempre he participado un poco con hombres, creo que las mujeres también ahí estamos, ¿no? Uh-huh. Y que no creo que sean mujeres u hombres, o sea, creo que sí hay que buscar espacios. En este era una situación muy específica, en este concierto, ¿no? Entonces sí, fuimos mujeres, pero también los músicos que estaban ahí, que nos acompañaron, todos muy talentosos, pues eran hombres también, ¿no? Entonces creo que más bien hay que buscar escenas donde quepan todos sus puntos de vista, donde quepamos todos y donde todos podamos expresarnos, ¿no? Siendo hombres o mujeres, ¿no? Independientemente de eso, que haya espacios. Oye, también te vimos con Gustavo Franco y con Dylan Barroco, que también son, digamos, músicos que han andado también ahí en el subterráneo. También han estado, digamos, Gustavo Franco, pues también ya tiene una carrera hecha ahí con Botellita de Jerez, Rabia, etcétera, etcétera. ¿Y cómo fue que te contactaste con ellos? ¿Cómo fue que tú los escogiste? ¿Cómo fue la manera en que los tres se ensamblaron para hacer y que te acompañaran también en este proyecto que estás iniciando, Julia? Bueno, a Gus lo conozco desde hace muchos años. Cuando yo empecé a tocar con mi papá, la primera vez que grabé un disco con un montón de gente fue el disco de La Chavela Martín Carrera, de León Chávez Texeiro, donde participé en una de las canciones con mi papá, haciendo como tres coros, ahí apenas aparecía yo, pero lo grabamos con, bueno, uno de los músicos que estaba ahí participando era Gustavo Franco, ¿no? Entonces, desde entonces lo conozco, eso ya tiene, no sé, 10 años, quizás, no lo sé. Y mucho tiempo cuando he tocado con mi papá, cuando tocamos con banda, Gus nos acompaña y Gus está ahí, entonces pues para mí, desde que empecé a pensar en hacer un proyecto, decía, bueno, ¿con quién tocaría? ¿Con qué músicos? Y la verdad es que siempre pensé en Gus. O sea, yo le tengo mucho cariño. Me parece un músico talentosísimo, ¿no? Que toca el bajo muy bien, ¿no? Y disfruto un montón escucharlo, ¿no? Entonces, desde ahí pensé en participar con él. Y le planteé el asunto, le dije, oye, mira, salió esta fecha, vamos a hacer el concierto, tal. Me dijo, sí, ¿con quién más? Y le dije, pues no sé, estaba yo pensando, guitarra, piano, ¿con qué más me gustaría, no? Y yo le decía, bueno, pues es que igual y me gustaría más un piano, ¿no? A ver. Y él me dijo, ¿por qué no le decimos a Dylan, barroco? Yo a Dylan ya lo conocía, ya lo había visto en... Habíamos incluso alternado, bueno, Dylan y con mi papá habíamos alternado. Entonces ya lo conocía, sabía cómo tocaba, sabía que era también muy buen pianista. Y entonces cuando Gus me dijo, ¿por qué no le decimos a Dylan? Pues dije, bueno, pues sí, ¿no? Hagámoslo. Entonces los contacté, empezamos a ensayar, les mostré las canciones. Pues eso, justo como muy básicas, muy, ¿no? Como las tenía. Y... pues la verdad es que sin ellos dos no hubiera salido, ¿no? Ese evento, porque los dos me dieron muy buenas ideas, los dos, cada quien desde su instrumento, ¿no? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Igual hay que moverle tantito el tiempo, cambiarle o tal, ¿no? O sea, me dieron opiniones y nuevos modos que creo que fueron muy importantes para el resultado del último concierto, que a mí, bueno, yo lo disfruté mucho, ¿no? Me gustó mucho hacerlo, entonces... la verdad es que estoy muy feliz de haber hecho eso con ellos y pues iremos viendo qué va saliendo. Y justo te iba a preguntar que cómo te había sentido en el concierto siendo la primera vez y siendo que pues de repente ves a una Leti que ya tiene una experiencia, ver a Nina que también fue tu maestra. ¿Cómo te sentiste también de repente cuando tú sabes que llegan estas mujeres que tienen un figurón viendo a tu papá, viendo otra banda que también ya son músicos consagrados? ¿Y cómo se sintió Julia en ese momento al subir al escenario del Alicia, que no es la primera vez, pero sí con tu proyecto? ¿Cómo se sintió Julia? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas también? Pues de todo un poco. Fue como una revoltura de emociones. Yo estaba muy contenta que fuera en el Alicia, porque sí lo siento un poco como casa. O sea, yo recuerdo ir a la Alicia desde pues toda la vida, ¿no? O sea, ni siquiera sé cuándo fue la primera vez que fui a la Alicia. Y para mí es un lugar muy importante. Entonces, saber que era ahí me tranquilizaba un poco. Porque decía, bueno, ya al menos conozco el escenario, ¿no? O sea, como digo cosas muy básicas. Y la verdad estaba muy nerviosa. Porque era la primera vez que presentaba mis canciones, que presentaba, ¿no? Entonces yo decía, ay, ¿no? Sí me daba muchos nervios. Pero... Y Nina y Leti son mujeres que sí, tienen muchísimos años en la escena. Pero justo son mujeres que conozco desde hace mucho tiempo y que siempre han sido muy lindas conmigo. Entonces, el momento en el que, claro, ya me iba a tocar subirme y ahí estaba yo atrás, ¿no? Así como con los nervios y las dos me decían, no, te va a ir muy bien. Y, o sea, sentía el apoyo de ellas, ¿no? Entonces, no era como decir, ay, qué miedo porque vienen ellas que son unos mujerones. No, era como decir, wow, qué padre que estoy, que tengo la oportunidad de compartir escenario con esos mujerones, ¿no? Entonces... era una cosa, pues, muy emocionante, la verdad. Sí, de hecho, pues, creo que la gente te escuchó, recibió, y sobre todo que, pues, que guardó ese silencio, que de repente es muy difícil en proyectos nuevos, ¿no? Entonces, creo que fue interesante verte ahí, porque, de hecho, pues, ya sabíamos que nosotros, más bien que tú, habías... tenías como un proyecto personal, pero nunca lo había sacado. De hecho, ahorita recuerdo la nota de proceso, que es donde nosotros nos informamos que tú ya tenías. ¿Cómo fue ese proceso también? ¿O cómo fue ese momento en que, digamos, mediáticamente fue la primera vez que hablabas ya de tu proyecto? ¿Cómo fue esa nota y qué tanto se habla también acerca de este proyecto que tenías en ese momento? Que creo que ya tiene como un año, año y medio más o menos. Más, yo creo que ya tiene como 2 años. Pues, esa nota salió en un momento en que Tarea Pantoja me preguntó que si me podía hacer una entrevista. También Roberto Ponce andaba por ahí. Y estaba yo justo, había estado participando con Betsy, con mi papá. Como que fue un momento en que tenía muchos conciertos, ¿no? En muchas escenas diferentes. Y entonces me estaba moviendo mucho en la música. Entonces apareció la oportunidad de hacer esa entrevista. Desde ese entonces ya me planteaba hacer un proyecto como... pues como solista, ¿no? Digamos, como solista me refiero no a yo solita en el escenario, ¿no? No, sino a que las otras veces había participado con canciones de otras personas, acompañando a otras personas, ¿no? En este momento era un nuevo proyecto. Desde ese entonces ya lo tenía como planteado, ya tenía algunas canciones, ya tenía... pero la vida era un poco complicada, ¿no? Justo esto te digo, ahorita sí ya me estoy titulando, pero antes no, ¿no? Entonces estaba en la carrera de tiempo completo, además trabajaba, daba clases, además cantaba, además no me daba la vida, ¿no? No tenía el tiempo para dedicarle, ¿no?, a lo que quería hacer, pero era algo que sí ya tenía ahí como la espinita de quererlo hacer y de querer empezar, ¿no? Y pues nada, a partir de eso me seguí preparando, seguí estudiando, seguí escribiendo, seguí componiendo. Y bueno, ahora se dio la oportunidad gracias a este concierto y a Merarit que organizó. Y pues me hablaron y me dijeron, ¿quieres participar? ¿No? En este concierto, a Nacho también. Y me dijeron, ¿quieres participar? Pues sí, pues participo, ¿no? Pues salió la oportunidad y pues tenía que aprovecharla, ¿no? Entonces, pues por eso salió esta vez. Oye, Julia, pues ¿qué te parece si vamos con otro tema? ¿Y cuál sería? Bueno, vamos con una canción que se llama Encuentros, que pues habla de... Bueno, no, escúchenla. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Julia González y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Julia González. Y Julia, ¿por qué dar clases? ¿Qué es lo que estás buscando también? Sabemos que la enseñanza es como una práctica también a veces difícil, no reconocida a veces, pero ¿por qué involucrarse en dar? Además eres joven, muy joven, y de repente uno piensa en maestros y maestras así como ya con varios años de experiencia y todo eso. Explícanos un poquito, ¿por qué esta decisión de dar clases, Julia? Bueno, pues yo tengo muchos años estudiando y he tenido muchas maestras en general. Bueno, de canto siempre han sido maestras, de otras materias así siempre he tenido también maestros, pero de todas estas mujeres aprendí muchas cosas, ¿no? Y todas me dieron enseñanzas distintas. Y pues me fui dando cuenta con el tiempo que de repente en una clase había algo que me gustaba mucho, pero había algo que no tanto, en otra disfrutaba más otra parte, ¿no? Y empecé a preguntarme si todas esas cosas que yo había como identificado, que me gustaban, que no tanto tal, podía yo transmitirlas, ¿no? Entonces justo pensé que con todas estas mujeres que me habían pasado tantas cosas y que me habían enseñado tantas cosas, ¿por qué no hacerlo yo también? Y además, la verdad es que dar clases, sí, digo, tiene una parte muy cansada de pues planear y hacer y tal, pero también es muy satisfactorio, ¿no? Es y se aprende mucho. O sea, yo de repente veo a mis alumnos y los veo, no sé, de repente de 2 meses, 3 meses, hay un cambio significativo, ¿no? Haciendo algo que ellos disfrutan, ¿no? O sea, ellos llegan y dicen, ay, yo quiero cantar. ¿Por qué? Porque quieren cantar, porque les gusta, porque lo disfrutan. Y entonces, cuando los veo 2 meses después, o 3, o varios, o lo que sea, cantando una canción que ya cantaron 10 veces, y no les sale, y no les sale, y de repente es como, ¡ah! ¿Me salió? Es bien padre, ¿no? Es bien padre decir, pues, yo le ayudé, ¿no? Porque en realidad no lo haces tú, ¿no? Tú nada más les estás dando ciertas herramientas para que ellos mismos se conozcan y lo puedan hacer. Pero es bien padre saber que les ha servido de algo eso que tú les estás dando, ¿no? Entonces, la verdad es que sí lo disfruto mucho y sí me gustó hacerlo. Oye, y aparte, pues, estás como participando en una asociación civil. Platícanos un poquito de qué trata también esta asociación, qué es lo que están haciendo, qué es lo que también están buscando a partir del arte. El arte, y también, y si quieres contestarla, pero ¿el arte también cambia a las personas o no? ¿O para qué nos sirve el arte, Julia? No, el arte claro que cambia a las personas. Somos una asociación civil, que nos llamamos Redflexiones AC. Trabajamos básicamente con mujeres y con niños, bueno, y adolescentes también, ¿no? Niños y adolescentes y mujeres, son como las dos poblaciones clave. Hacemos grupos, talleres, y aunque tenemos una parte, sí, más terapéutica, porque 2 de las integrantes del equipo son psicólogas y psicoanalistas, tenemos sí esa parte, pero también tenemos una parte mucho más, pues más artística, más lúdica, más, ¿no? Tenemos una parte en la que, bueno, ellas dos, por ejemplo, trabajan sobre todo con mujeres, ¿no? Raquel Larson y Carintia Questinger, ellas trabajan la parte más terapéutica con mujeres, tal. Luego está por aquí Mauricio Fragoso, que hace más como la parte lúdica con los niños, jugar, salir a esta ciudad, conocer, disfrutar, dibujar, hacer, ¿no? Y yo estoy en la parte un poco más justo del arte, de la cultura, y de decir cómo también en situaciones complicadas con las que a veces trabajamos, el arte y la cultura también salvan vidas, ¿no? O sea, de repente cantar, ¿no? Expresar o pintar, ¿no? ¿No te gusta cantar? Bueno, pinta, ¿no? Pero es una manera de expresar y de sacar lo que tenemos dentro, que a veces, si no lo hacemos así, no lo hacemos, ¿no? O sea, si no, ahí se queda guardado y pues llega un punto en que tiene que explotar el asunto. Entonces, más bien, toda esta parte del arte como un asunto más catártico me parece que es fundamental, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo eso. Esa parte es la que yo estoy haciendo un poco más, ¿no? Y de crear redes entre todos para ayudarnos entre todos, ¿no? Porque estamos viviendo una situación en el país, pues, terrible, ¿no? Entonces, podernos ayudar unos a otros. Y en esta parte también artística estamos organizando una vez al mes, los martes, un concierto con, pues, cantautores, ¿no? Ya tuvimos aquí a Ampersand, a Mauricio Díaz el Hueso, tuvimos también a Rafa Mendoza, Alex Posas, ¿no? Tendremos Carlos Arellano, etcétera. Tendremos a muchos, ¿no? Y queremos seguir haciendo eso para que la gente vea que también justo el arte también ayuda a esas cosas, ¿no? Y estos conciertos son conciertos con causa, que nos ayudan con parte de lo recaudado a dar atención, ¿no? A las personas que no pueden acceder a ella. Entonces, estamos haciendo como un conjunto de todo lo artístico, terapéutico, lúdico, como un poco de todo. Somos un grupo multidisciplinario en el que todas las disciplinas son importantes y todas tienen algo diferente que aportar. Entonces, la parte artística y cultural, que es la que a mí más me apasiona y que es la que más, pues la que me toca, ¿no? En este lugar, pues justo lo estoy metiendo así para irlo juntando con otras cosas y darle la importancia que tiene el arte y la cultura, ¿no? Que a veces no se le da, pero que es fundamental. ¿Cómo ha sido la respuesta también de la gente a estos llamados, Julia? ¿A los conciertos o en general? Ajá, a los conciertos. Digo, porque si me platicas que viene gente, los niños están aquí, estás con ellos, pero en estos conciertos, ¿cómo es la gente? ¿Sí reacciona? ¿Sí viene, participa? ¿Le interesa o no? ¿Viene poquita gente? ¿Cómo está eso, Julia? Pues hasta ahora solo hemos tenido un par, ¿no? Uh-huh. Apenas vamos iniciando con este nuevo proyecto en el que además Roberto González anda por aquí también ayudándonos como a los contactos y tal. Y la verdad es que hasta ahora hemos tenido muy buena respuesta, ¿no? De la gente, porque por un lado viene el público de las personas que se presentan, ¿no? Que entonces, además, claro, vienen, conocen este espacio, les platicamos lo que hacemos, entonces pueden participar también, si les interesa, pueden venir a alguno de los talleres, grupos o a lo que quieran, ¿no? Saber que es un espacio abierto. Y también el público que nosotros tenemos, o la gente que viene, los usuarios que vienen a este espacio, pues pueden ver esa otra parte, ¿no? Y ver esa parte cultural y ver que pues quizás no todo es lo terapéutico, que también está lo cultural, que está lo artístico, que están las dos cosas. Y hasta ahora la verdad es que hemos tenido pues muy buena reacción. El espacio no es muy grande, pero ha funcionado muy bien. Las personas que han venido creo que también lo han disfrutado, por lo menos por lo que nos han dicho. Y creo que es una buena manera también de tener un poco otro espacio, ¿no? Porque a veces sabemos que para los músicos de repente es complicado, ¿no? Encontrar espacios. Entonces, pues también que esté esta otra opción, ¿no? Que conlleva otras cosas, ¿no? Y que también, pues no es solo ir a tocar y ya, ¿no? También tiene como un trasfondo ahí importante. Entonces, hasta ahora está funcionando muy bien. Julia, ¿qué es lo más difícil de estar enseñando arte desde tu experiencia? Pues creo que a veces nos encontramos con muchas trabas, no solo enseñando arte, o sea, creo que el arte en general muchas veces está como mal visto, ¿no? Como esto de, ¿y qué haces? No, pues canto. ¿Cantas? ¿No? O sea, ¿esto qué? ¿Para qué sirve? O para, ¿no? O sea, entonces creo que a veces el arte y tal están mal vistos y, digo, también, pues yo solita, ¿no? Me metí en dos cosas que tienen que ver con arte y que están complicadas y qué tal, pero sí creo que es muy importante para la expresión, para conocer otras cosas, para conocer a la gente de otras maneras. Y creo que lo difícil es eso, que la gente a veces pues no lo toma en serio, o pone trabas, o que a veces unos, o sea, dentro del mismo mundo artístico, unos a otros de repente, ¿no? Nos ponemos el pie y pues, que creo que eso es un problema y que habría que irlo cambiando, ¿no? Y más bien pues colaborar entre todos y poder hacer proyectos que cambien las cosas un poco, ¿no? Y ya llegando un poquito más a la producción, Julia, ¿qué es lo que estamos oyendo? ¿Todo, ya tienes un disco, es un demo? ¿Qué pasa con las canciones que estamos escuchando? ¿Cómo las produjiste? ¿Cómo las hiciste? ¿Cómo las realizaste? A ver, cuéntanos un poquito desde qué momento se empezó a dar ese proceso de grabar estas canciones y si ya tienes algún álbum o un disco en forma, platícanos un poco eso. Bueno, hasta ahora no, todavía no hay ningún disco, solo son como maquetas, digamos, un poco. Hace, ¿qué habrá sido? 1 o 2 años, no, sí, como 1 año, 1 año y medio quizás. Pues decidí que ya era momento de ir por lo menos registrando las canciones e iniciando ese proceso, ¿no? Aunque todavía no las fuera a cantar ya al día siguiente, pero tener eso listo para que cuando surgiera el momento y la oportunidad de cantar, pues hacerlo. Entonces, en estas canciones que estamos oyendo, el que me acompañó en la guitarra es Roberto González y las grabamos con Josué Vergara en su estudio. Y pues eso, es un poco una maqueta y son canciones que espero ir pues nutriendo, ¿no? Con otros instrumentos, con otras melodías, otras armonías, otras cosas, para entonces si en algún momento llegar a, pues así poder hacer una producción discográfica. Oye, y justo con esto, con estas canciones, con este trabajo que estás haciendo, ¿hasta dónde quiere llegar Julia González? Uy, pues es hasta dónde es medio, pues no sé, depende. Digo, a mí me gustaría poder cantar, ¿no? Y solo cantar y no tener que estar haciendo 300,000 cosas, ¿no? Pero, pues, creo que eso en realidad depende de la gente, ¿no? Depende del público. Yo disfruto hacerlo y creo que hasta ahora en este evento y, pues, buscaré otras personas, pero conozco a muchos músicos, ¿no? Que tienen, pues, mucho conocimiento, mucha experiencia, mucho talento y que con ellos ir creando algo, ¿no? Más, pues más consistente, más completo, más, ¿sí? Y nada, ¿hasta dónde llegaré? Pues sí depende de la gente y del público, ¿no? Por lo menos en este último concierto hubo una buena un buen recibimiento, ¿no? Pero a ver qué va pasando. Si a la gente le gusta, pues espero llegar muy lejos, ¿no? Sé que es una pregunta tramposa lo que te voy a decir, pero ¿cómo podrías definir lo que estás haciendo, Julia? Uy, no, sí es muy tramposa, porque todavía, sí. Todavía no termino yo tampoco de estar segura, ¿no? Porque he escrito canciones que hay algunas que se parecen como en el género, pero hay otras que en realidad no. Entonces, no sé, no me gustaría como encasillarme en un solo género, ¿no? Sino poder usar cosas, ¿no? Por ejemplo, el blues es una influencia que tengo, ¿no? Y que me encanta cantar blues, por ejemplo. También, pero el rock urbano, por ejemplo, también está ahí. También es una influencia. También tengo la influencia jarocha. Hay como muchas cosas que justo quiero en este proyecto no encasillarme en algo, ¿no? No, o sea, yo misma, pues, no ponerme como esas barreras de no, esto ya no, porque ya no es de ese género que estás haciendo, no. Sino como juntar todo y todo el conocimiento y todo el bagaje cultural, ¿no? Que traigo atrás. Y entonces ir creando cosas, mucho sin, pues eso, sin etiquetas tanto, ¿no? Sino, pues lo que vaya saliendo y lo que... ¿Sí? ¿Qué es lo más difícil cuando se inicia, Julia? Pues supongo que... Eso, el público, ¿no? Digo, hay muchos cantantes, muchos cantautores, ¿no? Que tienen muchos años. Entonces ya tienen como un público que conoce sus canciones, que los conoce, que... Entonces, esto de llegar con algo, pues, diferente, nuevo, con nueva gente. De repente, por ejemplo, hay gente que, tú me decías, ¿no? Incluso hay gente que ya me ha escuchado cantar, ¿no? O que ya me conocía, pero por otro lado. Entonces, ahora, no sé, que, pues, qué vayan pensando, qué vayan opinando. Entonces, creo que esa parte es la que es un poco difícil. Al final, también... Pues la música es expresión y tiene que ver con cada quien, ¿no? Y con lo que cada quien hace. Te decía al principio, a veces hay gente que puede no gustarle o sí gustarle o más o menos o tal. Y creo que aún así todos lo seguimos haciendo, ¿no? ¿Qué mejor que a la gente le guste? Porque pues de eso vive un poco el artista, ¿no? De que la gente le guste lo que haces, de que reconozcan lo que haces. Entonces creo que en el inicio eso es lo que es... como complicado, ¿no? Ir encontrando espacios, ir encontrando lugares donde te puedas presentar para que la gente te pueda ir conociendo y entonces puedas ir buscando otros espacios. O sea, es un poco como un círculo que hay que ir construyendo, ¿no? Para que vaya funcionando. Oye, Julia, pues para Música Híbrida ha sido pues un agrado que hayas tomado esta entrevista. No sé si haya sido la primera entrevista ya como en forma, pero de verdad que agradecemos mucho este recibimiento aquí en tu cuarto de ensayo y de preparación. Y pues ya para despedirnos, Julia, pues, ¿con qué rola nos vamos? Bueno, pues, muchas gracias por la oportunidad, por este espacio. Ya teníamos un tiempo platicando al respecto y por fin se dio la ocasión, por fin, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy contenta. Muchas gracias por haberme abierto el espacio. Y nos despedimos con una canción que se llama Enredada. Y por cierto, ¿dónde puede la gente seguir todo esto que estás haciendo? ¿En dónde puede conectarte? ¿Dónde puede escuchar? Bueno, de antemano todas estas grabaciones pueden escuchar en Música Híbrida, por lo pronto. Pero si alguien quiere escuchar algo más de lo que estás haciendo, ¿dónde puede conseguirte? ¿Qué más hay? Pues hasta ahora, o sea, yo solita, como este nuevo proyecto, en Facebook pueden buscarme como Julia González Larson. Y pues ahí estoy yo como, ahí voy subiendo, iré subiendo lo que voy haciendo. Y también Roberto González tiene un canal de YouTube que se llama El Huerto. Y ahí están videos de todo el trabajo que hemos hecho juntos. Entonces, hay videos, escucharme, ahí lo pueden hacer. Y si no, en el perfil de Facebook iré poniendo las cosas más nuevas, más recientes. Pero recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Un buen día desperté, enredada en tu recuerdo. Fue difícil entender que no puedo darte el cuerpo y entregarlo.